minuto a minuto noticias. Toda la actualidad universitaria. Muy buenas a todos, cuando son las 12 del mediodía. Trabajar por una docencia de calidad y apostar por el desarrollo de la innovación, la investigación y la transferencia del conocimiento son algunas de las cuestiones que el rector de la UEX resaltaba en el acto conmemorativo del Día de Santo Tomás de Aquino, patrón de nuestra universidad. En unos instantes os ampliamos esta información. Bienvenidos a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. Mi nombre es Isabel Pagador. Conocemos ahora un avance de la información deportiva con David Silva. Cuéntanos, David. Muy buenas a todos los oyentes de Onda Campus. Aquí les traigo, como todas las semanas, toda la actualidad deportiva en la Universidad de Extremadura. En este apartado echaremos un vistazo a las jornadas del Trofeo Rector del Voleibol en Cáceres y, cómo no, también hablaremos de las pruebas de selección para balonmano masculino en los campeonatos de España universitarios. Gracias, luego lo vemos con más detalle. Además, esta semana nos deja otros asuntos de interés que repasamos en titulares con Álvaro Baena. Titulares. La Universidad de Extremadura celebra la festividad de su patrón, Santo Tomás de Aquino. El presidente de la Junta de Extremadura recibe al rector de la UEX para abordar los proyectos de este año. Las enseñanzas oficiales de doctorado ya tienen su regulación. La Fundación Balón do Calaf entrega sus becas a 18 posgraduados por un valor de casi 12.000 euros. Y comenzamos este informativo trasladándonos hasta Cáceres. El viernes pasado la universidad se engalanaba para celebrar la festividad de su patrón, Santo Tomás de Aquino. El salón de actos de la UEX en el campus de Cáceres fue el lugar escogido en el que se dieron cita, como no podía ser de otra forma, el rector de la UEX acompañado por la vicepresidenta segunda del gobierno regional, María Dolores Aguilar, entre otras autoridades. Onda Campus se desplazó hasta allí. Álvaro Baena, cuéntanos. El rector de la universidad, Segundo Píriz, ha celebrado su primer acto conmemorativo del Día de Santo Tomás de Aquino. En él, su intervención tuvo dos importantes reclamos de cara a conseguir sus objetivos. Por un lado, un plan estratégico propio y por otro, un marco de financiación estable. El responsable universitario quiso, además, detenerse en algunos de los objetivos que abordará el nuevo Consejo de Dirección durante esta legislatura. Entre ellos, trabajar por una docencia de calidad, aunque con un telón de fondo como es el Plan Bolonia diseñado en época de bonanza económica. También hizo un guiño en avanzar en el desarrollo de la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento en un momento actual marcado por el estreno del Parque Científico Tecnológico y con el reciente anuncio de la creación de los institutos de investigación, todas cuestiones que abrirán rentables posibilidades a la UEX. Además, la elección inaugural estuvo a cargo del exrector de la UEX, Antonio Sánchez, y se entregaron las distinciones honoríficas como viene siendo habitual. Continuamos con más asuntos. El presidente de la Junta de Extremadura se ha reunido esta semana con el rector de la UEX, Segundo Píriz. Se trata de la primera reunión oficial y en ella se han tratado distintos asuntos relacionados con la institución académica, entre ellos los presupuestos para este año. Nos amplía esta información Álvaro Baena. Desde que Segundo Píriz fuera nombrado nuevo rector de la UEX, estamos asistiendo a una etapa de primeras veces y en esta ocasión ha tocado la primera vez que se reunía con el presidente del Ejecutivo Autonómico, Guillermo Fernández Vara. En este encuentro se han tratado las posibilidades de colaboración de cara a la confección de los presupuestos universitarios de este año, un año que han calificado como difícil y en el que la universidad hará un esfuerzo de austeridad en este terreno. Sin embargo, la partida se mantendrá igual en I+D+I. En cuanto a la ley de financiación de la UEX, Segundo Píriz ha confirmado que sigue su trámite aunque adelanta que será difícil su aprobación en esta legislatura. Como proyectos más inmediatos se encuentra la presentación de la candidatura extremeña a los campus de excelencia internacional. Esta candidatura tiene como base el trabajo anterior con un proyecto más definido y competitivo. Y ya en el plano nacional llegan importantes novedades. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regulan las enseñanzas doctorales. Esta nueva normativa genera los mecanismos para que el doctorado sea el eje que impulse la I+D+I de las universidades. Será de forma que cooperen con otros organismos e instituciones. Todo un entramado para aumentar la empleabilidad gracias al desarrollo de un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento, la investigación y la innovación. Álvaro Baena, cuéntanos. Desde ahora los estudios de doctorado estarán regulados por una nueva normativa y atención porque los cambios prometen nuevos resultados. Por primera vez se establece un plazo máximo de 3 años de duración de estos estudios a tiempo completo, dando la opción de cursarlos también a tiempo parcial en 5 años. Se crearán escuelas de doctorado que permiten canalizar de manera más adecuada la actividad de la formación doctoral que desarrolle cada universidad. Otra de las novedades que introduce la nueva regulación es el desarrollo de las comisiones académicas de cada programa del doctorado, responsables de la organización, diseño y coordinación de los mismos. Por otra parte, se implanta el documento de actividades de doctorando. Será personalizado y recogerá todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando incluido en el plan de investigación. Este documento será revisado periódicamente por el tutor. Plazos, evaluación y calificación, adaptación normativa y demás cuestiones a las que también afecta esta normativa, y es que los estudios de tercer ciclo no iban a ser menos en esta gran época de cambios. Y un apunte, el máster en Dirección de Organizaciones Sociosanitarias ha entregado los diplomas a su segunda promoción de alumnos. En este máster han intervenido un total de 58 profesores del ámbito de la empresa privada, gestión pública y de la UEX. Un máster que se consolida y empieza a despuntar por su elevada demanda. El acto tuvo lugar en el Centro Universitario de Mérida y estuvo presidido por el rector de la UEX, Segundo Píriz, José María Vergeles, director general de Planificación, Formación y Calidad de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, y por Miguel Macías, director del Centro Universitario. Y ya nuestro cierre lo hacemos hablando de oportunidades. Como cada año, la Fundación Balón do Calaf ha entregado sus becas para este año 2011, prorrogables hasta 4 años. En esta ocasión cuentan con un presupuesto de más de 260.000 euros adjudicadas a tesis doctorales y trabajos de investigación de la UEX. Veterinaria, informática o tecnología del alimento han sido solo algunos de los campos agraciados. Tiene los detalles Álvaro Baena. Desde hace varios días, 18 jóvenes pueden sentirse de lo más afortunados. Y es que en los tiempos que corren, que alguien apueste por ti y te respalde económicamente para desarrollar una labor no tiene precio. Es el caso de la adjudicación de las becas de la Fundación Balón do Calaf a trabajos de investigación en la Universidad de Extremadura para este año 2011. Estas ayudas, además de formarles y hacer de ellos los mejores en los oficios que elijan, no pierden el detalle solidario de su fundador. Además, estas becas están adecuadas a lo establecido en el Real Decreto 63/2006. Esto quiere decir que los becarios cotizarán desde el primer año. El presupuesto de este curso ha sido de más de 230.000 euros, lo que supone casi 12.000 euros al mes para cada agraciado. En total son 18, de los cuales 11 son becarios de prórroga y 7 nuevas incorporaciones. Las 18 becas han sido destinadas a los siguientes campos: veterinaria, historia, ciencias del deporte, ciencia y tecnología del alimento, filología, informática, ciencias actuariales y financieras, pedagogía social, ciencias de la actividad física y del deporte y psicología. Pues hasta aquí lo que ha de decir la actualidad universitaria esta semana. Llega el momento de los deportes con David Silva. Pues como ya adelantábamos anteriormente, así se presentan las jornadas del Trofeo Rector de Cáceres en la categoría mixta de voleibol, tanto los grupos 1 como en el 2. Grupo primero, jornada quinta, arranca de esta manera. Miércoles 16 de febrero, 2 partidos. A las 2 de la tarde, primer partido. Equipo B contra equipo B. A eso de las 2, porque a las 3 empieza el segundo partido, que es el equipo C, representado por Fernando Cáceres, contra el equipo A, representado por Pablo Pereira. Eso en el grupo 1, porque en el grupo segundo se presenta de esta manera. Miércoles 16 de febrero, 2 partidos. El primero, a las 4:30 de la tarde. El equipo G, representado por Laura Verdejo, se enfrentará al equipo E, representado por Juan Morillo. Eso será a las 4:30, porque a las 5:30 también se disputa otro partido. El equipo I, representado por Belén González del Vallejo, contra el equipo F, representado por Darío Bernardi. Descansa el equipo H. Aparte del voleibol, también tenemos que hablar hoy de las pruebas de selección para balonmano masculino en los campeonatos universitarios de España. Estas pruebas son potenciadas por el Servicio de Actividad Física y Deporte del SAFIDE y tendrán lugar el próximo 8 de febrero en Badajoz a las 13 horas, en el pabellón UEX. Y también tendrá lugar el día 9 de febrero en Cáceres a las 13 horas en el pabellón Quinto Centenario. Para más información pueden ponerse en contacto con el teléfono 924-289522 o entrar en la web www.unex.ex. Pues nada, hasta aquí todo lo que ha dado de sí durante esta semana la actualidad deportiva en la UNEX. Reciban un cordial saludo, como siempre les habló David Silva.